que este año está trabajando en Sevilla, no puede dar el refuerzo estival, no lo puede dar en Ubrique, tendría que darlo en Sevilla, uh-huh. a no ser que haga una solicitud a delegación donde ponga su situación y se la acepten o no. Y eso, la delegación, en este caso Servicio Central en Sevilla, el que autorizaría o no. Vale, lo que vamos a ver, son eso, las ventajas, profesorado, que conoce al alumnado, que conoce la docencia, ¿no? Y tiene esa experiencia ya de años de trabajo con el alumnado, y luego la conciliación familiar y laboral, importante. Aquí una cosa, ¿no? Un aspecto que el CEI Ramón Crosa pues es muy consciente en esta situación y aporta o lucha para que esa conciliación pues sea lo más efectiva y real posible. Tenemos los servicios de aula matinal, comedor, transporte, ¿no? que hace que ese servicio pues para nosotros sea algo prioritario, esta conciliación. Y ahora, cuando podemos, también pues solicitamos el refuerzo estival para seguir uh-huh. fomentando, trabajando esta conciliación. Claro. El alumnado también tiene la posibilidad de, en este mes, reforzar estos contenidos que se han trabajado durante todo el curso para llevar una buena base para el curso siguiente. Ventaja de este tipo de programas, que no es tan didáctico, es más educativo, ¿vale? No dan todas las asignaturas, nos centramos en ciertas asignaturas nada más, y también es un poco más divertido, ¿no? Y ya las actividades vienen propuestas ya desde la misma delegación, de la misma Consejería de Educación, te mandan un librito personalizado para cada alumno con todos los contenidos que se van a trabajar, principalmente la competencia matemática, la lingüística y la plurilingüe, que es lo que se trabaja principalmente, matemática, lengua, inglés, y actividad física, ¿vale? Claro. Deporte, que son una hora de clase de cada una de estas competencias, de estas áreas, llamémoslo así, y media hora que tienen también los niños y las niñas que vayan a participar de oratoria, vale. No, aparte del recreo. Uh-huh. Pero tienen otra media hora que no es le llaman asamblea, ¿vale? Donde ponen sus inquietudes, sus deseos, sus miedos, ¿no? Para que ellos hablen entre ellos y se organice también el día, explica lo que se va a trabajar durante ese día, y ese más o menos es la dinámica todavía. Uh-huh. Y eso son las ventajas pues que tiene este programa, el refuerzo estival, ¿no? que hace que facilita la conciliación a la familia, facilita el refuerzo académico al alumnado de manera más lúdica, y con la ventaja también de contar con su profesorado, que es el que realmente los conoce, ¿no? O claro. Profesorado de este entorno, de este ambiente, que realmente que conoce el día a día de la docencia en un colegio. Una de las cosas por las que lo pedimos, porque consideramos que en nuestro centro contamos con unas instalaciones suficientemente adecuadas para que los niños puedan estar aquí en las mejores condiciones. Tienen su aire acondicionado, tienen zonas de sombra, tenemos el gimnasio para poder también está en horas de calor, no tiene que salir al patio, así que tenemos bastante infraestructura que te permiten poder desempeñarnos este programa pues de la manera más cómoda, uh-huh. segura para el alumnado que vaya a participar. El alumnado que puede participar es todo el alumnado que se encuentre en edad de educación primaria, de la etapa de educación primaria, es decir, desde primero de primaria hasta sexto de primaria, de cualquier centro educativo de la localidad, es decir, niños que estén en el Reina Sofía, que estén en el Fernando Gavilán, en Benafeli, Vista de la Serna o en el Sagrado Corazón, pueden solicitar participar en el refuerzo estival del Colegio Ramón Crosa. Está abierto para toda la comunidad educativa de Ubrique, en edad de educación primaria, desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Según el número de solicitudes que haya, así nos otorgarán un número de grupos y un número de profesorado. Si el centro cuenta con docentes suficientes para cubrir los grupos que nos hayan otorgado, serán profesores del centro. Y si no tenemos profesores suficientes en el centro, pues se cogerán profesores de otros centros, ya sean centros de Ubrique o centros del entorno. Pero todo funcionario de carrera o funcionario interino. Se puede hacer de dos maneras. O bien a través de la secretaría virtual, que me comenta hoy la administrativa del centro, que no la ha visto habilitado todavía. Puede ser que haya dificultades para poder registrarse de manera telemática. O bien, de manera presencial aquí en el centro, que es lo que están haciendo la familia actualmente, vienen al centro, nosotros les damos la solicitud en papel, uh-huh. la rellenan, la firman, nos la entregan y nosotros ya lo registramos. Así de simple. Y Y por último, la policía local comunica que ante los constantes estacionamientos de vehículos en zonas reservadas para el mercadillo o para veladores de establecimientos de hostelería y restauración, infringiendo las normas de circulación y la señalización vertical, desde la jefatura de la policía local se han adoptado medidas para mejorar la seguridad vial. De esta forma se ha procedido a la delimitación con marcas viales naranjas de la zona reservada para mercadillo, para la jornada de los martes señalizados en el calendario, y también en la zona de veladores de establecimientos de hostelería y restauración. En dichos lugares delimitados se permiten los estacionamientos de vehículos salvo en el periodo establecido en la señalización vertical. Desde la policía local se informa que la finalidad de estas marcas viales es advertir a la población de que dicha zona se encuentra regulada por señalización vertical. Por ello se solicita la colaboración ciudadana, ya que es fundamental para mejorar la seguridad vial de todos los usuarios. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.